hábiles. Dejamos pasar los abriles inmóviles para no quedar como giles. Y así ya no me enamoro de nuevo. Y así ya no me enamoro de vos de nuevo. Pensamientos del corazón son mi confesión. Tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión. Tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión. Tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión. Tampoco mi inspiración. Estás escuchando Los Matices de Débora. Buenas noches. Hola, Débora. Años, cositos. Sí, trío. Ya tenemos invitados de lujo. Tenemos un programón el día de hoy. Bien alegre, bien variadín. Así que toda la people, ya estamos al aire. Recuerden 940 AM o www.casalacultura.gov.es. Y esta noche tenemos de todo. Primero está aquí Sebastián Catán. Bienvenido. Productor de Deus. Deus Ex Machina. Sí, y también está Andrés Barros, el nuestro groupie va a estar encargado de tunear su playlist. Y ha cargado música para que ya empiecen a cambiar las mismas listas de reproducción y pongan unas nuevas. Y Sebas, cuéntanos todo acerca de lo que está teniendo este tiempo, todo lo que estás haciendo. Primero, qué hermoso estar acá. Me acaban de regalar un chocolate y me acaba de emocionar un montón. ¡Oh! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán que te sientas así! No, sí, porque no pasa seguido. No pasa seguido. Es muy bien. Ay, qué bacán. Bueno, primero, gracias por invitarme, gracias por tenerme acá. Esencialmente vine a contarles que tengo un grupo de teatro desde hace un tiempo ya, desde el 2007. Que es un grupo que hicimos en Argentina con unos amigos de allá y que luego creció como que se expandió, nació como ecuatoriano argentino, y ahora tenemos como grupo de gente que entrenó con nosotros y con quien estamos haciendo una gira por acá, por Quito. Esa obra se está presentando y nos acaban de invitar a presentarnos en Buenos Aires. Vaya, bien. Así que en relación a todo eso, viene lo que estoy acá. Estamos un poquito en búsqueda de ayuda para que todo esto se pueda dar, porque como ustedes saben, es muy difícil conseguir apoyo para el arte acá. Sí, pero cuéntanos cómo ha sido la acogida de Deus Ex Machina en este tiempo, aquí en Quito. Súper bien, la verdad es que no me puedo quejar. Como desde la primera obra que hicimos, que yo considero fue horrenda. Es así, como uno empieza contando, el primer paso siempre es raro. ¿Cómo se llamaba? A ver, cuéntanos. Que no es Campe, se llamaba. Ya. Y digo, no sé. Yo le tengo cariño porque fue el primer paso. No me gusta verla, ¿sí? Sí, no la volvería a ver. No, pero que fue lindo. Igual la acogida fue buena y creo que se ha caracterizado el trabajo siempre porque es honesto, como nunca nos pretendimos ser más de lo que éramos. Ajá. Y así como hubo un montón de gente que por ahí se lo tomó mal y la gente acá quiere pelear, ¿vieron? Como hay gente que se te acerca y te dice como, sí, pero si es que eres principiante no debería como decir que es una obra de teatro, sino, bla, no sé, como la gente pelea un montón. Yeah. Pero así mismo recibimos un montón de gente que le gustó, ¿no? Que por ahí entendieron que la propuesta no era engreída, ¿no? Sino que estábamos haciendo lo que por ese entonces estaba a nuestro nivel, y así es lo que viene pasando todos los años, como seguimos estudiando, todos seguimos creciendo, como unos ya egresamos, pero no por egresar es que dejamos de estudiar, así que seguimos metidos en cosas. Y año tras año, que yo creo que esto es para siempre en el teatro y en la vida, debería ser en todo, como seguimos mejorando en lo que podemos y seguimos construyendo y seguimos creando, y yo creo que año tras año hemos estado mejor, lo que no quiere decir que estemos bien ya, pero vamos mejor, como el grupo tiene, por lo menos aquí en Quito nos ha ido bien, dependiendo, hay obras que han podido estar mucho más tiempo o volver, que ya es raro, ¿no? Como que una obra vuelva y haga más de un año de temporada, está bueno, como ir y venir. Y ha sido bien, no me puedo quejar, para nada. Como los teatros se han portado súper bien con nosotros, como la gente de los teatros. Nunca nos pasó de que no venga gente. Siempre pudimos hacer temporadas relativamente largas para lo que es una temporada aquí en Quito, ¿no? Como en Quito no pasa esto que, por ejemplo, en Buenos Aires pasa un montón, que es que tienes una temporada de un año seguido. Como claro, jueves, viernes y sábado de todo un año. No pasa acá. Pero ya tener un mes, dos meses de temporada es lindo, que te inviten a otras provincias está bueno, y nos ha ido bien, bien en ese, como en ese ámbito, tampoco crecernos ni creer que hicimos ninguna cosa extraordinaria, sino lo que debería ser el oficio, ¿no?, del actor, poder trabajar de actor. Ya, ¿de qué se trata? ¿Qué proponen? O sea, ¿qué expresan en cada teatro? Sí. Yo creo que hemos ido descubriéndolo con el tiempo. Justo hoy estamos cerca de un amigo mexicano que se acercó. Es un director desde México que se llama Héctor, y él nos hablaba de esta diferencia entre hacer obras y hacer teatro. Yo creo que como cuando él me lo dijo, yo creo que me vi reflejado en cómo por ahí al inicio teníamos estas ganas de montar obras, ¿no? Como si hacer teatro fuese conseguir una obra la cual armar y presentar. Así que yo creo que las primeras obras que hicimos, por lo menos las tres primeras, tenían más de esa necesidad mucho más juvenil de mostrar algo, ¿no?, de tener una obra que podamos mostrar. Y después, yo creo que también, a medida que uno empieza a profundizar en el oficio, también empieza a descubrir que... A mí me pasa que no me gustan tanto las funciones, me gustan más los ensayos. Me la paso mucho mejor ensayando que en función. ¿Tú también actúas o eres solo el director? Actúo y dirijo, pero no a la vez. Como si es que estoy dirigiendo, no estoy actuando. Yeah. Y ahorita estoy dirigiendo. Solo dirigiendo. Sí, sí, sí. ¿Y quién es el que mentalizador de las obras? ¿Cómo? ¿Quién hace? En algunos casos fui yo, en otros casos fue grupal. Todavía no nos hemos puesto a montar una obra de alguien más de estilo un clásico. Esto que estamos haciendo ahora es lo más cercano, que todo el texto que hay en la obra es de Shakespeare, pero son frases robadas a distintos textos. Como por el tipo de trabajo que hicimos, empezamos a traer como material texto de Shakespeare de 4 tragedias y una comedia, y fueron quedando, como la idea fue justamente descontextualizar esas frases y ponerlas en juego en otro lugar. Eso es lo más cercano a hacer una obra de alguien más que hemos hecho. Si no, siempre las hemos creado dentro del grupo. Wow. O sea, yo creo que debe tener una profundidad toda para que les hayan invitado a Buenos Aires. Sí, pasa que tenemos... Dice, no me gusta decir como, porque luego siento que estoy mintiendo, ¿sí? Yo sigo que somos así como, ay, nos invitaron. Yo creo que hay la suerte de que esta honestidad que tenemos para trabajar y que hay una parte del grupo que es argentino, ha hecho que creemos buenas amistades, ¿no? Y que esta gente que nos ha visto trabajar, porque también hemos podido presentar en Argentina las obras, de este cariño, de ver el trabajo, no cariño por nosotros, sino por el trabajo, nos abra espacios. Como, me imagino que debe ser distinto, como si acá el Teatro Sucre invita a alguien, ¿no? O si allá el Teatro Cervantes invita a alguien, debe ser mucho más importante que esto, ¿no? Como no me quiero poner en ese lugar tan grande, pero saber que hay un grupo de gente allá, que es lo que pasó, ¿no?, que está armando un centro cultural y que por la cercanía con nosotros nos eligen para formar parte de la programación, como por ahí no es tan grande, pero para mí es más significativo, ¿no? Como, claro. Sí, yo también creo que es como el desafío es también un poquito más grande, te ayuda a exigirte más, a que puedas luego proyectar cosas un poquito más grandes, para sobre todo para lo que ustedes están haciendo, que no, y que crezca el teatro acá en el Ecuador. Sí, yo creo que eso que acabas de decir es, ¿viste? Como no es lo importante, yo creo, es trabajar desde la humildad. ¿Viste? Como yo creo firmemente que lo que hacemos es súper bueno, pero no ese bueno engreído, sino ese bueno honesto. De ahí si vienes y te gusta la obra o no te gusta, yo creo que eso es como la música, ¿no? Claro. Como uno puede escuchar tal banda y decir no me gusta, pero es innegable el trabajo que hacen. Exacto. Yo creo que esa es la búsqueda, como hacer un buen trabajo. Después, en gustos, incluso está bueno que no le guste a todo el mundo. Sí. Y bueno, yo quería comentar algo. Yo le estaba preguntando al Sebas afuera, que más o menos de qué se trata la obra o... Y me dio una respuesta bastante interesante porque te deja picada. Sobre todo porque me deja picada y digo, yo quiero ir. Entonces, otra vez. Me vuelve de repetir. Todo para toda la gente. Lo que claro, pasa es que... Somos... Te voy a la pregunta otra vez. ¿Y de qué se trata la obra? No, porque me repita. Y es un problema porque no podemos decirlo, no porque sea un secreto, sino porque no sabemos cómo decirlo. No lo puedes definir, así. Sí, pero no esta obra en general. Uh-huh. Es como si yo te dijese que Hamlet se trata de el hijo que venga a la muerte de su padre. Y eso es una maldad, porque no sé, digo, si bien eso pasa en la obra, no se trata de eso, es obvio que no se trata solo de eso. Digo, si no, Shakespeare no fuese lo que es. Claro. Y obviamente no nos estamos queriendo poner ese nivel nunca, pero hay algo que cuando uno sintetiza tanto que puede explicarte la obra se trata de esto, yo creo que me está mintiendo. Y ahí nosotros nos robamos un pensamiento de un director de allá de Buenos Aires que fue profesor de casi todos los que estamos en el grupo, que él decía, si yo pudiese decirte ahorita en palabras de qué se trata la obra, no habría hecho la obra. Como, lo que puedo decirte lo digo en la obra, como es la manera de decir, es el lenguaje que tiene eso que quiero decir. Tienes que sentir así. Y en este momento la obra que van a presentar es El Resto de Silencio. El Resto de Silencio. El Resto de Silencio. Sí. Chan. Bueno, chan, yo chan, creo chan, que chan. Tienes que hacernos un sketch y presentarnos una parte para ver qué. Pues es súper difícil, pero primero porque no actúo yo. No, pero sabe la obra. No, nada que ver. La obra, hay una cosa que está buena saber, que el teatro es de los actores. Yeah. Como los directores estamos para robar. Robamos crédito, robamos crédito. Gracias, pero, gracias. Pero la realidad es de esa, como el rato de los ratos, el que se para en el escenario y hace, es el actor. Claro. Como de ahí hay un trabajo súper grande que tiene que ver con el entrenamiento y con los ensayos, en el que la mirada del director y en la puesta de escena también está, pero... El rato de los ratos de que está ahí del actor y es de que tiene que lucharla, ¿no? Como está bueno entender, y aparte está bueno entender que ahí se completa el círculo del teatro, ¿no? En la función, cuando aparece el espectador, se cierra algo, todo este círculo teatral, hasta antes, es esta cosa un poco más masturbatoria. ¿Se puede decir eso? Sí, sí. Pero yo creo que los ensayos son así, como que son mucho más, tienen esta cosa que es mucho más interna, que sí, también la no termina de proyectar porque falta el espectador. Igual me encanta el ensayo, es lo que acaba de decir, como me encanta ese lado. ¡Qué genial! Y cuéntanos, ¿qué propone en este tiempo Deus Ex Machina para poder irse a Buenos Aires? ¿Cuál es la propuesta para que la gente que nos está escuchando apoyen? Vayan, este tiempo me contabas que van a tener diferentes talleres, teatros, y que la gente vaya, que con eso ustedes van a poder solventar su viaje. Sí, hay como, en verdad hay varias propuestas. Como grupo estamos armando eventos que van desde alguna fiesta que ya se van a enterar que está por salir. Y a nosotros nos encantan las fiestas. Vengan, vengan. Mercados de pulgas, bueno, hay varias cosas que por la página del Teatro de Butaca, que nos apoya un montón, y de nuestros Facebook personales vamos a empezar a mover. Lo principal, creo yo, es que todavía nos quedan funciones acá en Quito del Resto de Silencio, que vamos a estar 20 y 21, que es este fin de semana, en el Malayerba, que fue donde estrenamos esta obra hace 2 semanas y nos está yendo súper bien. Y de ahí hay una más en la Sala Mandrágora el 5, que es acá en la Casa de la Cultura. Eso fuese bueno que la gente venga, para que conozca el trabajo y porque obviamente nos apoya también al asistir. Aparte de eso, creo que la principal propuesta que tenemos, bueno, voy a dar talleres, eso es verdad, voy a dar un taller el 22, empieza 22, 23 y 24, que es de un territorio del teatro que se llama Bufón, que no es cercano a los malabares, como sino es un territorio teatral. Y que es súper lindo, tiene que ver con el grotesco y tiene que ver con la opinión, y está bueno para hacer. Acá la gente, el cronopio, trabaja con eso, pero está bueno ver desde otro lugar también, ¿no? Como que está, hay mucha oferta de esto. Pero yo creo que la propuesta principal que tiene el grupo ahora es esta de acercarse a la gente desde un lugar que yo les prometo que no es nada pedante, pero que sí tiene que ver con decir... Estas son cosas que tiene que sostener la gente, ¿no? Porque Ecuador no es un lugar que tiene un medio y un circuito artístico que produce plata. Claro. ¿No? Como si yo pudiese quedarme 6 meses haciendo temporada de 3 días por semana, seguramente no necesitaría pedirle plata a nadie. Claro. Pero no existe eso. Y estatalmente no hay presupuesto para el arte, y las empresas tampoco, porque el arte no es un negocio. Como no funciona, si eso hablábamos de afuera, ¿no? Como para ciertas empresas es mucho más redituable poner una valla en una avenida que les cueste X cantidad de plata mensual tener eso ahí gigante, que darle plata a una obra de teatro a la que va muy poca gente, claro. A la que digamos que tengas una linda temporada, que tendrás 800 personas, 1000 personas en una buena temporada. No, como a ellos no les importa, una valla en la Eloy Alfaro las ven 3.000 personas. Entonces, claro, no es un negocio, y el Estado... Yo tengo una anécdota que no sé si se debe contar. Sí, de una vez que la puedo decir. De una vez que fui al Ministerio de Cultura, uh-huh, a pedir pasajes para otra obra que íbamos a presentar allá. Y en un momento la persona con la que estaba hablando me dice... pero tú tienes que pensar para quién es, como, para quién es más importante que tu obra vaya a Buenos Aires, para ti o para nosotros. Y en mi cabeza la respuesta lógica era, para ustedes, son el Ministerio de Cultura. Como, y la respuesta de ella era, no, para vos, como nosotros estamos haciendo el favor de ayudarte a que vos vayas, como si a mí lo que me interesase es la fama o alguna cosa de viajar, ¿no? Como, uh-huh, me voy a Buenos Aires a hacer. Pero es raro, como yo se lo aceptaría a cualquier persona menos al Ministerio de Cultura. Sí, wow, lamentablemente tenemos, wow, o sea, la mente muy cerrada para este tipo de cosas, y creemos que entre más comercial o a ver cuánta gente tiene, cuánta gente te sigue, según eso te voy a apoyar. Pero no es así, o sea, el hecho es de que el Ecuador, o sea, está abriendo sus fronteras en música, en teatro, y que necesitamos apoyarnos unos a otros, o sea, es súper importante. Y más como Ministerio de Cultura, creo yo. Ojalá nos estén escuchando así. Hola. Que pongan pilas. Sí. Bueno, vamos a seguir conversando, Sebastián. ¿Vas con algo de música? Yeah, bueno, ahí tenemos algo que compartirles, ahí el Tatín, Juan Carlos Almeida, a.k.a. Pequeño Juan, que es un gran amigo y bueno, yo, para mí es el mejor productor de hip hop del Ecuador, así que yo sí, qué bacán compartir tu música, Tatín. Entonces ahí va este tema que se llama Funk igual a Love. ¡Saludos, Tatín! ¡Hola, Tatín! Estás escuchando los matices de Débora. We'll be right back. noches, damas y caballeros. Estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Flash informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La diosa mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Despite lo que siempre me amó, al fin puso su hocico en mi hombro. Me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Degenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en... Los Matices de Débora. Estás escuchando Los Matices de Débora. Esa nueva voz es mi adorada hija Raquelita. Oh, Raquelita. Que fue la que grabó más rápido mientras nosotros nos devorábamos haciendo la promo. Ella solo dijo eso y dijo, así se hace, así. Y así se trabaja. Exacto. Bueno, seguimos con nuestro programa. A ver, Sebas, yo vi en un video... Eran dos chicas que estaban también contando que tal vez pueda haber gente que nos escucha y quiere hacer alguna donación. Entonces, no sé si puedes dar alguna cuenta o con quién se pueden comunicar para que puedan hacer. Lo ideal, justamente para pasarles esta información, es que me pueden llamar a mí, a mi celular, o a otro de los actores, los dos celulares con los que estamos moviéndonos todo el grupo. Mi celular es el 099-88-30056. Repito, por favor. Repito, ¿no? 099-88-30056. Solo para notas de donaciones, ¿sí? Por favor, para lo que no, para lo que quieran. Ya ven nomás. Todos bienvenidos. Este celular no suena nunca ya. Solo Movistar le saluda, ¿sí? Claro, Movistar me manda mensaje. ¿Qué fue? Recarga, ¿sí? Hay uno que me llega que dice, activa tu paquete. Subliminal. Para las noches más solitarias. Sí, es raro, bueno, sí. Es raro que Movistar aparte. Y el otro número que hay, que es de Jaime Granda, es el 099-55-38163. Repítalo, por favor. 099-55-38163. Eso, ya lo saben, a toda la gente que quiera apoyar. Para que Deus Ex Machina se vayan a Buenos Aires, esos son los números que se pueden comunicar. Por favor. Eso. ¿Y para cuándo es el viaje? Nosotros nos vamos del 7 de marzo, si todo sale bien. Las funciones empiezan el 10. Me parece que es 10, viernes 10. Y nos quedamos 2 semanas, son 6 funciones que tenemos allá. Y que esperamos que se dé todo bien. Bien, ahorita estamos en esa movida de hacer todo lo posible. Si pueden agregar, pueden buscar en Facebook, hay una página del grupo que es Deus Ex Machina. Y también hay la página de La Butaca, que es un teatrito aquí en La Floresta, por el que nos ayuda un montón, el espacio donde el grupo ensaya. Así que si nos contactan por ahí, van a poder enterarse de todo lo que está pasando. No sé, yo pensaría que está bueno que la gente cambie esa manera de pensar en la que poner dinero en el arte, parece que es una locura, pero no es, ¿no? Como... ¿Cuántas bandas, no? ¿Cuánta gente que hace teatro, cuánta gente que está metida en pintura, no pudiese haber hecho tanto más si la gente que lo consume, lo consumiese más? Exacto. Y pudiese donar también. Es súper raro, porque hay como esta cosa rara de que pedir plata es casi mendigar, ¿no? Y eso es raro, como... Yo creo que el arte aporta cosas a la sociedad en cosas que no tienen medida económica. Uh-huh. Como de, y de niveles gigantescos, ¿no? Como, no sé, hay tanta gente acá. Yo pienso siempre en Sally Mileto, ¿no? Que es esta banda casi ícono de acá. y que yo todavía no sé cómo agradecer, digo, a todo, por lo menos al, sobre todo esa parte, sale mi leto inicial, ¿no? Pero que yo desde que tengo memoria hasta ahora me acompaña y me sigue dando cosas y me sigue aportando cosas, y que no se miren en plata. Y así, ¿cuántos habrán que no tuvieron la suerte de alguna manera de sonar como sonó Sally Mileto y que están en su garaje tocando o ensayando cosas? Y que lo que necesitan es que haya más gente poniendo plata. ¿Vieron esta imagen del mecenas que había antes? Claro, cuando como le pagaban a un artista, claro, una lo padrinaba. Sí, un padrino. ¿Qué pasa que ya no hay eso, no? Como yo sé que estamos en crisis, pero yo creo que la mayor crisis que tenemos no es económica. No, yo creo que la crisis es la, o sea, el movimiento tan rápido, todo. O sea, ahora quieres escuchar algo y es SoundCloud, es Spotify. Entonces, incluso bandas de aquí ya suben eso ya, y es, ¿para qué necesito un concierto si ya lo tengo ahí? Entonces, creo que esa es la manera de pensar tan cerrada, porque es, ah, qué bacán esa banda, y el concierto, y es como, chuta, ¿cuánto cuesta? No, bueno, no, ya no hay chance. Sí, porque la gente quiere el, es que la gente, exacto, quiere el producto, ¿no? Hay este pensamiento raro de que lo que la gente quiere es el producto y no la experiencia. Y lo que habría que buscar es la experiencia, ¿no? Como la experiencia del concierto, más claro, allá del producto de la canción ya grabada en Spotify, ¿no? En SoundCloud. Exacto, y es esa experiencia, es estar allí. O sea, y hablando de Sally Mileto, recientemente me pasó algo así súper bacán, porque Ligori Casa estaba promocionando camisetas, y había una que me pareció bacancísima y le quería comprar a mi esposo. Y al contactar, yo pensaba que me iba a vender así en cualquier lugar, pero era Ligori Casa, así en la casa, me llevó así con la camiseta y me dijo, chuta pana, o sea, tengo que de alguna manera también seguir llevando mi arte, ¿cachas? Y el man en persona te vendía la camiseta, así, súper bacán, y fue tan bacán eso, ¿cachas? Porque la gente de una manera u otra está intentando sobrevivir de esa manera, que no se muera todo el arte, porque aquí ya no, ¿cachas? Es que es raro, es todo muy... lo que nos toca inventarnos para sobrevivir, es muy raro, ¿vieron? Como, digo, a mí me encanta y me parece bueno que Ligor tenga esta calma de venderte la camiseta de su banda. Y él en persona, fue como, oye, no, yo no pensaba que ibas a venir, vamos, ya hubiera venido más preparado. Me quedé enfocado. O sea, a mí me parece genial que él sea así. Sin embargo, sería hermoso que no tenga que. Exacto. No, como que se pueda dedicar a seguir tocando la guitarra, la batería y cantando todo lo que quiera y poder vivir en paz, ¿no? Como... Pero lo bacán es que por ese tipo de acciones trascienden. Porque también por eso mueren bandas. Porque, no hay mucha acogida, mejor ya no hagamos nada y chao, ¿cachas? Pero por ese tipo de cosas, o sea, la gente trasciende. Y no se complica en que soy Igor y Casa, o sea, soy Igor y Casa, no voy a estar vendiendo camisetas. Y no, y salió bacán, así como, todo bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y eso también la gente se complica, que no, chutas, que cómo yo voy a vender, yo voy a hacer... Sí, igual, Bellita, acá Quito tiene una farándula que es desastrosa. Exacto, ese es el problema. Somos tan pocos, nos conocemos todos. Y está, no da para que haya un par de estrellitas, que hay en todo, ¿no? Como en todas las áreas, de música, teatro, a danza, todos tienen como sus estrellitas. No habría que creerles tanto, ¿no? Como ya está, hay un montón que están viejos, ya está. Exacto, y hablando de Sally Mileto, vamos con una canción que nos hicieron inconscientemente a nosotras. ¡Débora! Bye, ahí. las estrellas. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de, sobre la marcha, ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico y lo mágico. ¿Has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. Estás escuchando Los Matices de Débora. ¡Qué linda la Roque! Siempre nos alegra. Nos empezó a alegrar el programa desde hoy. Y ahorita tenemos un invitado vacancísimo que es, yeah, es pana, es groupie y todo, así nadie. Nos trajo hasta un regalín, cacha. Nos trajo, ¿cómo se llaman esos cositas? Sabes que yo tampoco sé. Son unos bizcochuelos japoneses. Son unas cositas como una galletita medio dulce, salada. Son como unos, aquí el nombre dice Happy Tan. Es como el turno feliz. Yeah. Turnéate, ¿vale? El turno feliz. Tipo hora loca, algo así. Más o menos. Ya, yeah. Y bueno, Yolandi aquí está para acolitarnos, a desaznarnos un chance con nueva música. Y ya que él está a cargo del segmento de hoy de Turnea tu Playlist con una propuesta nueva que se llama Ringo Shina. Así que te va a tocar explicarnos y contar todo de qué se trata del y género musical y toda la cuestión de la propuesta. Tiene un fetiche, ¿no? Con las chineses aquí. Sí, dígame así. ¿Qué le hacer? Le gusta. No sé, yo trato de escapar, pero no puedo. Pero yo estoy tan me llaman. Y bueno, ¿qué te puedo contar? Bueno, hay un montón de cosas que investigué. La cosa es no alargarme muchísimo. En Shina Ringo es una cantante japonesa. Es una de las cantantes más populares de allá, de las más exitosas. Es súper interesante porque la música de ella no es muy comercial, que digamos. En Japón los artistas que más prevalecen a veces son los artistas de pop. Y hay una cultura de estas artistas que se llaman los idols, que son como chicas súper prefabricadas que les cuidan el peinado, el vestido, les componen las canciones. O tienen grupos así gigantes de como 48 chicas que cantan en un teatro. Que son súper, súper infantilizadas a veces. En cambio, Shina Ringo se destaca porque ella es la que compone sus canciones, tiene influencias de música clásica, de grunge, le gusta mucho el jazz, de música tradicional japonesa. Entonces, como que marca una pauta súper diferente a como el mercado en general de la música en Japón. Sí, ya. ¿Y cuántos años tiene? Cuéntanos un poco de ella, ¿sabe? Un poco de su vida, sí. A ver, de la man tiene 37 años ahorita. Nació en el 78. Pero es que las diáticas tienen eso, ¿no? Qué foco, yo no sé qué se pone. Nosotros tenemos ahí en la página de las Déboras, de ahí está un link y ahí se le ve a la China. Tiene cara de guagua. Es foto actual. Más o menos, sí. Vieja, hay un meme súper chistoso en internet de cómo envejecen las asiáticas. Entonces, por ejemplo, sale una, es un dibujo animado, ¿no? una caricatura, que sale una japonesa, una asiática flaquita, súper bonita, a los 20, igual sigue flaquita hasta los 30, a los 40, a los 50 y no le cambia nada, y de repente, puff, de los 70 en adelante se encoge, así es como un dibujo de esos de anime. ¡No! De abuelita, así, para satirizar un poco la situación, porque no sé qué hacen, pero envejecen. Pero algo pasa. Muy lentamente, algo mágico ahí. ¿Qué será? El arroz. El arroz y el té. El sushi, el pescado crudo. Entonces, bueno, Shina Ringa tiene 37 años y ella comenzó su carrera musical desde muy chiquita, de lo que he leído. Afortunadamente tuvo una familia que la apoyaba mucho y en la casa de ella siempre cenaban escuchando música. Entonces papá era una persona que le encantaba mucho la música y escuchaban música clásica, escuchaban artistas como Sarah Vaughan de jazz, o ponían Billy Joel, o ponían Debussy, o ponían a Mozart. Entonces siempre estuvo rodeada por ese lado del papá por mucha música. Y la mamá de ella había estudiado danza y ballet en la universidad. Completo. Entonces, desde chiquita tenía esa influencia por todo lado. Igual que la música japonesa tradicional que la mamá también le inculcó. A ella y a su hermano, que tiene un hermano mayor que también es músico. Entonces, ya desde ahí ella empezó a encaminarse en la música. Y después continuó, una vez que llegó a la secundaria, a formar bandas. Había tenido como más de 10 bandas en las que tocaba diferentes instrumentos. Tocaba el bajo, el piano, la guitarra, cantaba. ¡Qué bacán! Y en Japón, justo lo que hablábamos un ratito con el Sebas, de que parece que acá en el Ecuador no hay un fomento, ¿no?, para las artes, pero en Japón aparentemente todo el tiempo hay concursos organizados por compañías grandes, por Yamaha, por, no sé, la Sony, para buscar talentos y sacarles adelante y promocionarles y conseguir algo como Yo Me Llamo. Sí, pero me parece, bueno, no sé cómo funciona ahora, pero de lo que veo en estos concursos, tenían que mandar como sus demos, o sea, presentar cosas propias, ajá, no es como el, no sé, Yo Me Llamo y Me Disfrazo, no, apoya propuestas. Claro. Entonces Shina Ringo durante sus años de secundaria llegó hasta lo que se llama el senior high, allá como los últimos 3 años de la secundaria, y se retiró del colegio, como que dijo, esto no es lo mío, me salgo. Y continuó estudiando música y manteniéndose con un trabajo de medio tiempo en una pizzería y quizá en una compañía de financiera, según lo que leí. No sé qué hacía ahí, pero trabajaba de medio tiempo, tocaba la guitarra en las estaciones del metro en Japón, y tiene una canción que habla sobre esa época cuando vendía pizza y tocaba en las estaciones del metro en Japón. Wow. Vamos con algo de música para que la gente apoye. Sí, ahí nos va la canción. Bueno, esta primera canción es del tercer disco de Shina Ringo, se llama Cookie, que significa tallo, como de una planta. Es una canción que muestra bastante su influencia de la música clásica, sus arreglos con orquestación, que es una parte importante de las canciones de Shina Ringo. Físico. ¿Ojalá les guste? Ojalá. No me entiendes. Si no, vaya ahí. Suelta las denis. Thank you. Gracias, Andrés. Sí. ¿Qué está haciendo Tefa? Está mordiendo el bizcocho de la hambrecenga. ¡Ya! A ver, ¿cómo está? Bueno, no. Súper rica esta vaina. Es que el Andrés sí nos trajo aquí unos bocaditos japoneses. ¿Japoneses? Sí, esos sí son japoneses. Entonces estamos degustando. Luego yo tengo una burrada y se ofenden. Mejor, no, mejor primero pregunto. ¡Rico el bueno. bizcocho! Pero siga. Síganos contando, por favor. De China, Rigo. Entonces nos quedamos. Está muy bueno. Ah, qué bueno que les haya gustado. Para que no me voten. No, en sí, la canción me parece súper bacán. La el bizcocho pila, o la canción. ¿Sí? Todo está bueno hoy. Yo leí bacán de esa fusión, así, la percusión, igual súper diferente a lo convencional, los violines igual resaltan full, así, de ley la influencia clásica de la mano. Sí, entonces las canciones que escogí hoy día, fue súper difícil escoger 6 canciones, porque tiene como 6 o 8 discos solistas, más los discos de otro grupo que ya les voy a contar, y quería escoger canciones que puedan más o menos mostrar un poquito de cada faceta de la vida musical de Sina Ringo. Entonces nos quedamos en que se salió del colegio para concentrarse en la música. Uh-huh. Eso pasó en el año 96. De ahí entró en un concurso organizado por Yamaha justamente para buscar talentos y ganó. Así que Yamaha le ofreció un contrato, pero ella se rehusó a firmar un contrato con Yamaha porque consideraba que ellos no podían explotar su talento suficientemente. ¿Ya? Así que después de mantenerse en la pelea un tiempo, finalmente EMI le firmó el primer contrato. Para que sea artista con ellos, con EMI. Entonces, primero sacó 3 discos solistas, como Sina Ringo. Ah, bueno, y el nombre, Ringo, antes de que me olvide, significa manzana en japonés. Pero también es una alusión a Ringo Starr. Sí, yo sí me suponía. Beatles, porque ella es una hincha a muerte de los Beatles y creo que Ringo Starr era su Beatle favorito. Porque el nombre verdadero de ella es Yumiko. ¿Yumiko? Sí, Yumiko. ¿Se acuerdan de la Tuk? Ah, Simón. De los cavernícolas, esa de la Ringo película. Star. ¿En serio? Y claro, pues. La Tuk era el Ringo Starr. Ay, no me acuerdo. ¿En qué buena película? Era genial. Bueno, fue gracioso. Tienes que ver los tararara. No, me acuerdo de las olimpiadas de la vida. Tienes que ver, ¿no has visto esa película, Andresín? ¿Habla serio? Del cabernet y bien el Ringo, ¿no? Ahí sale el Ringo Starr, es la Tuk. Ah, pero ¿cómo era el nombre de la chica? El nombre verdadero es Sina, que es el apellido Yumiko. Yumiko. Se cambió a Sina Ringo. Entonces Sina Ringo saca 3 discos desde el año 99, sí, hasta el 2003 como artista solista. Y después de eso, para no encasillarse en lo que les contaba de las idols, que es una fiebre tenaz en Japón, decide armar un grupo un poco más rockero, un poco más suelto, para que no la encasillen en eso. Y con la banda que estaba haciendo la gira con ella en ese año, decide formar otra banda que se llama Tokyo Jigen. Y ahí sería como una integrante más, a pesar de que compone mucha de la música también, pero ellos también componen, también tienen su input, y va cambiando un poco la dirección musical de Sina durante ese tiempo. Y ahí la banda de Tokyo... Tokyo Jigen. ¿Eso? Que significa los incidentes de Tokio. Ya. ¿Qué más o menos qué géneros hacen? ¿Cuál es la propuesta de ellos como banda? Porque imagino que ya no es lo que hacía la Sina, ¿cierto? Claro, tenía bastante igual. O sea, porque ella sigue siendo compositora principal. Pero lo interesante es que eran todos unos musicazos. Son todos unos monstruos, músicos súper reconocidos en Japón, productores inclusive. Entonces, cada uno tiene un sonido muy particular. La banda era una guitarra, tecladista, batería, bajo y Sina en las voces. Y a veces también en otros instrumentos. Entonces, cada uno de estos músicos tiene un sonido súper particular que le da una personalidad a Sina Ringo. O sea, cuando tú escuchas las guitarras del guitarrista, no me acuerdo el nombre porque son súper complicados, tiene una personalidad que te das cuenta, es este man. Así como, por ejemplo, cuando escuchas a Marty Friedman tocar la guitarra, tiene una manera que toca que dices, ese es Marty Friedman. Lo mismo con este japonés. ¿Tenemos algo de esa banda que podamos escuchar? Sí, la canción 3 y la canción 4 de la carpeta son justamente de Tokyo Jigen. ¿Cuál vamos a oír, Dani? Vamos la 3, sugiero, que es más rojerita. La 3, Dani. Y él está poniendo la 4. No, sí. Él pone lo que le da la gana, sí. Pero era esa. Está ahí. Estás escuchando Los Matices de Débora. ¿Cómo vas a ser? Y nos amemos a pleno sol. Nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma. Una lluvia de estrellas caerá. No me agarré. Como nunca más. ¿Vas a separarte de mí, oh Morelia? ¡Eso, eso! ¡Saltando al aire para el mundo, Morelia! Bueno, descubrimos helado, karaokeco, de la cine. ¿Qué va? Y yo todo música japonesa, sí, y yo ni filosofía, decir, pero ama a Cristian Castro. ¡Yeah! Cristian Castro es todo. ¡Eso es así! No, eso es feo. No, más adelante ponemos lo nuevo de Cristian Castro en su heavy metal. Uy, no. ¿Cómo no, se llamaba su banda? ¿Alguien se acuerda? Uy, no me acuerdo. ¿Algo con Purple? ¿No? Ay, no sé, pero... Claro, pero tenemos... ¿Te acuerdas que tenemos la historia? Pues, fíjanos un poco del tema. Tú me contaste, fue el Tadeo, de que Cristian Castro es hijo de... Pero ¿no Loco Valdés? Sí, pero le beneficiaba más el apellido de la mamá. Cristian Castro, entonces. Otra reina del drama mexicano. Exacto. Claro, la Veroniquita, la que hacía la novela. Flor Salvaje, ¿no? Flor Rosa Salvaje. Rosa Salvaje. Salvaje. Soy yo. No. Bienvenidos a tu segmento. La de hoy. Hagamos un segmento de los. Radionovela. Radionovela. Hacemos una radionovela. Un pedacito ahí de los temas. La maldita lisiada. ¡La maldita lisiada! ¡Minandito! ¡No toques a Minandito! Oh, la carita sucia, las venezolanas también. Esmeralda, Cassandra, ¡Cassandra! La pegafusa. Lo mejor es la trilogía de Marimar. María Mercedes, Marimar, la del barrio. Claro, las Marías. Y su perro que hablaba, el Pulgoso. Dios santo. Y en todas, tu hijo se quedó ciega, ¿no? Bueno. Pero después se cura, siempre se cura y acaba en millonario. Exacto, siempre, así, siempre. Ay, ay, ay. Ay, genial. Le pasó esa época. Bueno, decir perdón por este break de novelesco. Cultura general. Hasta cantamos, así, gracias por cantar conmigo. Cristian Castro, claro. ¿Cómo no? ¿Y qué más? Entonces ahora sí que en qué está ahorita la Ringo. La Ringo, ¿sabes que igual sigue activa? Creo que de estos últimos, el último disco que sacó como solista fue en el año, bueno, fue el año pasado, pero fue un EP realmente con dos canciones. Y el último disco fue en el 2014. Esta man, como te decía, ahora no solo es músico, sino que también es productora, es compositora. Entonces en Japón ella ha hecho música para, por ejemplo, programas de televisión, para obras de teatro, ha compuesto para otros artistas de pop y les ha producido los discos. Y aparte, lo estaba investigando hoy día, resulta que tiene su propia compañía de management. Y esa compañía hace el management para ella, para el hermano y dos bandas más. O sea, es un monstruo. Claro. Es impresionante. Pues que para allá sí da pues la industria. Sí. Y además también que me parece allá interesante que como son full gente por allá les toca ponerse las pilas y hacer algo bien hecho, cacho. Porque si no, con la competencia siempre te incita a que puedas mejorar, innovar y que no sea lo mismo y lo mismo de siempre. Y además entonces, su cultura es súper exigente. Eso. Exacto. También. Porque obvio, o sea, ya todos tienen una cultura musical bastante buena, o sea, el promedio de la gente tiene una cultura musical bastante desarrollada. Y en todos sentidos son súper exigentes. O sea, es gente que duerme poco, trabaja bastante, estudian full. O sea, no es como acá que... ¿Qué pasa, Nagashi? Ajá. Ya es 10 horas. Ya manden a las casas a las 2 de la tarde. Ya, aquí nos pasamos 5 minutos del programa y el Daniel entonces está queriendo votar ya. Ya ves. Dile, ¿qué hacer? No, no pudiera ser japonés. todos en algún momento en nuestras vidas. Bueno, vamos con un último tema para finalizar este segmento. No, pero luego, o sea, luego voy a, para finalizar este segmento. A ver, escúcheme, señor de la producción. Atención, Danny. Pongamos cuidado. Una última más. Entonces, yo sugeriría que pongamos la que más te gusta. Imposible. O una de las que la Ringo. Mándate la última, Dani. Esa es la última canción que ha producido. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Ah, la 6. Seguro. Esa es. Música. más sabrosones. No, jazz, electrónica, bailar. Bueno, eso fue Tunea tu playlist, ya gracias, lo saben, a cargo de Don Andrés Barra. Muchas gracias. Gracias. Es lindo estar acá siempre. Oh, ¡Me más seguido! La próxima ya vengo con traguito. Esa es japonés. ¡Ay! Saque una cosa, saque una prenda, saque otra prenda. Saque y luego meta. Andamos. Loco. Bueno, mi gente, y bueno, ya mismo nos vamos, pero los queremos dejar con una notición, algo que no se pueden perder. Así que JMK Music, IABQ y KBPR Studios les traen a dos artistas de talla internacional, que son Rowek y Berdichevsky, Gustavo Rowek y Sergio Berdichevsky. Celebrando el primer año de vida de KBPR Studios de Station por el reconocimiento de los 20 años del Instituto de Artes Visuales de IABQ, les traemos en visita oficial a Quito, Ecuador, a los maestros en mención, Rowek y Berdichevsky, quienes por su parte nos traen amistad, sabiduría y su espectacular historia en el rock latinoamericano. Y gente, han preparado una serie de actividades que no se pueden perder durante las dos semanas siguientes de este mes de febrero, y la agenda es la siguiente: el jueves 18... de 10 de la mañana a 5 de la tarde va a haber un city tour por colegios de música de Quito. El viernes 19 a las 8 p.m. el evento de bienvenida de KBPR Station, abierto al público interesado. El sábado 20 de 10 de la mañana a 8 de la noche, un día en el estudio con músicos locales, va a ser un taller variado. El domingo 21 de febrero de 10 a.m. a 8 p.m. va a haber la afinación de batería para estudio en vivo. El lunes 22 de febrero a las 10 a.m. va a haber masterclasses de batería y guitarra, el cual es un evento gratuito en el auditorio AB3 del IABQ. El martes 23 de febrero a las 9 p.m. habrá un conversatorio en el programa Los Matices de Débora. ¡Sí! Por aquí con nosotras. ¡Woo! El jueves 25 de febrero a las 8 p.m. habrá un conversatorio en el programa Aleación Maestra con ¡sí! Danny. ¡Eso! Danny. Y finalmente, el día miércoles 24, jueves 25 y viernes 26, habrán días abiertos para entrevistas, pero solo en horario diurno, gente. Entonces, no se despeguen de este evento que va a estar genial. Hay full actividades a las que pueden asistir para aprender de música, compartir experiencias, así que vayan. Y conocer a esos grandes músicos. Claro, todos los amantes de Rata Blanca. Yay. Pilas, pueden caer acá a la radio si quieren tomar fotos, no, autógrafos. Aproveche. Caigan, vean. También me comentaba Juan Martín, que está organizando todo eso. Saludos, Juan, que van a traer vinilos. Entonces, a toda la gente que quiere pedir, solicitar, espero que puedan hablar con Juan Martín, contactarse con JMK Music en el Facebook para que puedan hablar con él. Y pueden caer acá para que pero tomen claro. fotos, farandulen un poco, como nosotros. Primerita, para el faranduleo, primerita. Además de que nosotros tenemos aquí nuestra página del Facebook, ahí un poco de la información que ustedes necesitan para poder cachar qué actividades nomás están dando, y vamos a continuar publicando más cosas durante todas estas semanas para que puedan ser parte de esta cosa que está bien bacana. Eso. Yeah. Y bueno, nos alargamos 10 minutos. Ya Dani, nos están mandando. El rebelde de la consola, vamos a ver. Dani, el rebelde de las consolas. Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Andresín. Es un gusto tenerte acá siempre. Sí. Vuelva, vuelva. Gracias, sí, para volver. El segmento de Cristian Castro con la. Claro. Tu playlist con Cristian Castro. Y canciones de novela, sí, le espero para cantar. Con Spotify. Yeah. Spotify versus Tunea tu playlist. No, dime, hasta también saben a hacer pedazos, pero ahí le vamos. Yeah. Bueno, people, hasta la próxima. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Quiero mandar un saludo a mi hermano, que me acaba de mandar un saludo. Cacha, mi hermano es la primera vez que me escucha en la radio. Mi brother. ¿En serio? Oh. Yeñito, un abrazón. Y yo soy Stephanie otra vez. ¿No? ¿Y ustedes? Y yo soy Andrés Bar. ¿Ah? Estos son los matices de Débora. Hasta la próxima. Chao.